Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. ¡Nos queremos vivas! ¡Nos queremos fuertes! Municipalidad de Olavarría.